por lo general, cuando hay dos opciones o tres, trato de optar por las dos o las tres, porque supongo que habrá un momento en el cual cada una de estas opciones tenga su potencia, ¿no? Elena. La presentación lo dice y habla por sí solo. Está Diego ya acompañándonos en este estudio de FM La Tribu con una discusión interesante sobre los derechos humanos y las aristas que genera, no solo de discusión, sino de debate. ¿Cómo estás, Diego? Buen día. Bien, che, ¿cómo va? ¿Todo en orden? Todo en orden, por suerte. Muy bien. No, me levanté triste sabiendo que no iba a estar acá mi cómplice de Diego Sclier, pero... Haremos lo posible para acompañar bien. No, pero ahora feliz viendo que estás vos. Y... Me preguntaba estos días sobre qué pasa con el cruce de los discursos en una época como la actual, en la que, como dice mi amigo Bruno Napoli, historiador argentino sobre historia contemporánea argentina, uno se encuentra con pedazos de la realidad frente a sus ojos, los ve, y sin embargo no determinan el modo de pensar, no afectan el modo de pensar. Yo no sé, es una especie de locura... De locura histórica que Bruno se empeña en tratar de ayudarnos a pensar. Entonces saludamos a Nati, que está siempre con nosotros. Buenas, ¿qué tal? Y le preguntamos a Bruno cómo es el trabajo del historiador frente al cruce de discursos y cómo es esto de que la evidencia de algo totalmente visible, sin embargo, no nos cambie la manera de pensar, no nos sacamos conciencia. ¿Cómo andas, Bruno? ¿Qué tal? Buen día. Gracias por invitación. ¿Cómo estás? Por favor, buen día. Bueno. Es complejo, viste que Marx decía que no alcanza con abrir los ojos para ver la realidad. Para eso está la ciencia, digo, para poder pensar las cosas e imaginar conceptos nuevos. Y es muy complejo en esta lógica de un Estado que se proclama autodestruido a partir del 2001, tiene que inventar un relato para autoconstruirse después del 2001, ve la beta que otros no ven, digo, es una clase política con una capacidad increíble de reinvención sobre sí misma, los mismos personajes. El otro día estaba recorriendo la superficie redaccional de algunos diarios y veía las declaraciones de Scioli hablando, defendiendo a Menem y hablando mal de las madres, o el secretario de Comercio, Moreno, que echaba a las madres de algunos eventos. Y son los mismos que ahora dicen todo lo contrario. ¿Sí? Dicen todo lo contrario, pero no lo dicen en el vacío. Y eso sí es interesante. A ver, cuando yo voy a cambiar mi discurso, cuando tengo esa actitud lejano, digo, de tener... la cara para un lado y luego la cara para otro, no lo puedo hacer gratuitamente. En el medio tiene que haber algo nodal, algo que lo anude. Claro. La capacidad de anudar esas cosas con otro, digo, un relato con otro tan diferente, es la capacidad que tienen algunos. Y esto sí lo digo con mucha sinceridad y con un poco de envidia. Digo, porque tienen una capacidad muy grande para poder anudar dos discursos absolutamente distintos. Solamente tenés que ser clase política para poder hacer eso. No cualquiera lo hace. De hecho, los intelectuales no son buenos políticos. Siempre fallan. Siempre les va mal en la gestión pública. En cambio, a los políticos les va bien en su gestión pública cuando logran esto. Anudan a partir de inventar otros relatos. Una invención que es la del el supuesto abismo del 2001, que solamente fue una crisis representativa de ellos mismos. Fue un cuestionamiento a ellos. No fue la crisis absoluta de la Argentina donde cayó en un pozo del cual nos sacaron. La crisis del 2001 es un que se vayan todos imposible y nada más. Anudando ese relato, presentándolo como una parte, como una parte que realmente no tenía vuelta atrás, se presentan como lo contrario a ese abismo y como que nos salvan. A partir de ahí comienzan a establecer lazos y hay que decirlo, reconocimiento de algunas marcas de la militancia de las décadas anteriores y le dan unidad al relato. Vos decías lo de los derechos humanos. Es interesantísimo el caso de los derechos humanos. Gente que no estuvo en la militancia de estos organismos, que a partir del 2003 o 2004 comienza a apropiarse de ese discurso, es un espacio generador de discursos y de símbolos, pero que tienen correlato con la realidad. Y las diferencias, yo voy a dar un ejemplo, ¿no? Con dos imágenes, la que digo siempre. En el 2004, cuando Kirchner toma la ESMA, la toma solo. Va solo, ¿no? Lo acompañan solamente dos gobernadores y lo escuchan desde la vereda, ni siquiera se animan a entrar porque están todas las organizaciones, entonces lo escuchan desde la vereda. Entonces él está solo, da un discurso de 7 minutos y medio, para mí fenomenal, donde pide disculpas en nombre del Estado, él en nombre del Estado, llama a su propio partido una corporación, los amenaza con la transversalidad como para que se asusten, digo, un partido fundado por un milico, vertical y fascista, él le dice, ahora los vamos a hacer transversales y se van a meter todos estos, los asusta. Al año siguiente... La conmemoración de ese 24 de marzo es totalmente distinta. Está él, Scioli, Aníbal Fernández, Gildo Infran, todos sentados en el escenario dándole premios a los organismos de derechos humanos. Digo, es increíble cómo reanudaron ese relato. Y eso no es menor, porque no es una cancelación de la historia de esos organismos, sino un reconocimiento de sus marcas, pero también es algo que los organismos nunca se pudieron entre ellos. Vos conocés el ámbito de derechos humanos. Algo atomizado, muy poroso, con enemistades que son históricas, enojos no resueltos. Eve, Carlotto, Carlotto, Nora, Nora. Todos están peleados entre todos. Sin embargo, el Estado se apropia de ese discurso y les dio una homogeneidad hacia afuera que no es tal, pero sin embargo parece que lo es. Cuando uno está dentro, vos recién decías, veo un hecho y sin embargo no lo acepto porque el relato me dice otra cosa. Y claro, porque la función del relato es esa, construir mi subjetividad. No que yo vea lo que hay, sino que yo vea lo que me dice ese relato. Digo, y eso tal vez sea lo más interesante de este proceso actual. Es un proceso donde se han anudado cientos de relatos que se corporizan en hechos reales. Digo, a ver, funciona, la memorística en las fechas oficiales está, los cambios en los programas de estudio está, el reconocimiento a las víctimas está, la aplicación también está, pero por ejemplo, se han apropiado de algo que no es política de memoria, que son los juicios. Los juicios es parte de un diseño institucional, no es una política de memoria del Estado. La política de memoria del Estado es el homenaje, la fecha memorística, el reconocimiento, la reparación económica, la reparación social, todo eso, la recuperación de la identidad, eso es política de memoria. Lo otro es un diseño institucional que tiene que funcionar. Perdón, porque yo sigo. Digo, pero es interesante porque ellos te dicen, los juicios es un caso único en el mundo. Chile tiene a mayo del 2011... 1.446 causas judiciales iniciadas. O sea, el doble de la Argentina tiene. Sin embargo, ellos te dicen que es el... Que esto lo dice el bueno, un centro de estudios que se dedica, la Universidad de Diego Portales, que se dedica específicamente a eso, y ayer me mandaron eso por mail con toda la información. Tiene más condenas incluso, en firme, de la Corte Suprema. La diferencia, y esto a honor a la verdad, es que las condenas en años son mucho menores. Porque tienen un montón de prerrogativas que hacen que las condenas vayan bajando. Pero tiene... en firme, confirmada por la Corte Suprema, 336 condenas. Nosotros tenemos 41 condenas. Sin embargo, uno piensa que el caso de Argentina es único. Y no, son diferentes. Digo, eso es apropiación del relato. Yo tiro estos datos y tal vez alguien me diga, bueno, pero igual esto es único. Puede ser. Pero no, tengo una pregunta. Cuando hay un relato que está tan articulado y que es tan eficaz anudando un discurso y un discurso que dice una cosa y lo visible donde no se puede expresar lo que se ve pero que es aparentemente evidente, sin embargo no podemos decirlo, ese relato que es tan potente, ¿tiene otros relatos que lo circundan, de los cuales se alimenta? ¿Tiene otros relatos que lo agrietan? ¿Cómo es su interacción con otros relatos que pueden surgir en lo social? Yo por eso hice la aclaración de que cuando dicen vamos a ver la definición de comunidad. El kirchnerismo usa los derechos humanos. No estoy de acuerdo con la palabra uso ni utilización. Creo, tal vez puedo pensar en una apropiación, pero la apropiación sí es válida en estos términos, en términos políticos, porque yo cuando hago política me apropio de discursos alternativos, pero también hay un reconocimiento. Puedo estar de acuerdo o no que hay un uso, no me importa eso. Digo, no discutamos eso, porque si no vamos a tener un River Boca, si estás de acuerdo o estás en contra. Pero sí que hay una apropiación de una beta que los otros no vieron, pero a la vez hay un reconocimiento. Entonces digo, hay relatos anudados, pero que también se anudan a necesidades reales, subjetivas que existían. Los movimientos de derechos humanos, por ejemplo, se suman no porque se la creen, porque tenían esa necesidad de sumarse. También tienen esa necesidad de que alguien los homogeneice en un relato que ellos jamás pudieron estar juntos. Digo, y eso existe. Entonces, me parece que se anudan también con necesidades, ¿no? Con ese correlato de cosas palpables, de cosas reales. ¿Pero se puede hablar de una apropiación de un relato o de una que vieron una beta cuando... O sea, ¿podría haber el kirchnerismo continuado con una política de olvido, de cierre, de pacificación? ¿O realmente el contexto social, político, post-2001 y post tanto tiempo de cerrar el tema y de considerarlo resuelto o no necesariamente sin necesidad de resolución, podría realmente... O sea, ¿es que vieron la beta o es que no quedaba otra que hacerse cargo de un problema que ya no se podía dejar irresuelto, abierto? Es interesante eso porque hay dos cuestiones ahí. La primera es que lo que yo diría es que todas las administraciones del Estado, incluso la de la dictadura del 76 al 83, ¿no? Pero del 79 en adelante, que es una fecha clave. El año 79 en Argentina y en la dictadura es una fecha bisagra para la dictadura y para todos los discursos sobre el tema de los derechos humanos. Porque es cuando cambia el discurso de la misma dictadura y de la clase política, y empiezan a hablar ya no de los desaparecidos como los que no están, sino como los muertos. Todos empiezan a darlos por muertos. La iglesia, el Papa en Roma, que da un discurso ante 70.000 personas y habla de los que los ausentes para siempre. El ejército, la justicia, que saca las leyes, las primeras leyes de reparación económica, saca la dictadura, dándolos por muertos. El derecho a pensión, que es un derecho que cobran solo los familiares de muertos, es el derecho que se le otorga al familiar. Y ese es un intento de clausura. Digo esto porque todas las administraciones, cuando asumen, tienen que tocar este tema. Alfonsín lo hace con el juicio a los comandantes, no a las juntas, mal llamado juicio a las juntas, el juicio solamente a 9 comandantes, porque la última junta es la que le entrega la banda y se va a su casa. Menem lo hace también con los indultos, y Kirchner lo hace también con la toma de la ESMA. Todas las administraciones, cada vez que asumen, tienen que tomar el tema de los derechos humanos, porque el genocidio en Argentina, o el plan de exterminio, o el terrorismo de Estado, como queramos llamarlo, es tan grande y dejó una marca tan grande que cualquier decisión que yo tome sobre ese tema me da legitimidad sobre otros. Recordá a Luder, apenas asume Menem, diciendo: vamos a indultar a todos los culpables de terrorismo de Estado, así damos seguridad, así otorgamos seguridad jurídica a las empresas que quieran invertir en Argentina. Esa es la relación que él hace. Y es cierto. Digo, la fortaleza en decretar indultos y dejar a todos libres por igual, a diestra y siniestra, el mismo gobierno peronista que después aplica toma la ESMA, digo, el mismo signo político, ¿no? Le da legitimidad sobre otras funciones. Alfonsín le dio una legitimidad que fue muy necesaria el juicio a los comandantes, porque aplicó una inteligibilidad sobre la dictadura hacia atrás que le permitió gobernar sin que haya cruces y enfrentamientos nuevos entre civiles. Él dijo: los únicos culpables son los militares, el paradigma judicial sirve, vamos a juzgarlos. Le dio legitimidad para gobernar a Menem también y a los Kirchner también. Yo lo que no sé es, y ahora respondo esto, te voy a poner un ejemplo, es tal vez política ficción pensar qué pasa si no lo hacían. Y la verdad que no lo sé, porque el tema de los derechos humanos no es un tema de consensos, es un tema de símbolos, que genera relatos nuevos y que ahí puede generar en correlato otros consensos novedosos. Pero es un tema de consensos. Yo, cuando aplico política de derechos humanos, política de memoria, no pienso si la mayoría de la gente está de acuerdo o no. Es algo tan simbólico en Argentina que, a pesar de que la mayoría, por ejemplo, en el 84, no estaban de acuerdo con el juicio de los militares, él lo llevó, o Alfonsín lo llevó a cabo y le dio consenso. No estaban de acuerdo con los indultos, dio los indultos y le generó consensos. En otros sectores, digo. Y los Kirchner, con su política de memoria, generan otros consensos. No sé, si... Se entiende. Bruno, hay una, son como necesidades políticas. Hay una confrontación habitualmente con el discurso de los derechos humanos en términos de que los derechos humanos se articulan siempre con una política que no es de derechos humanos, ¿no? Y tendría una relación de legitimación. Por ejemplo, sí. Se juzga a los militares, pero el modelo de Sojero y genera una serie de nuevos damnificados para los cuales no existen esos mismos derechos humanos. ¿Vale este tipo de ensamblaje entre la política de derechos humanos, que tendría su sentido no de sí misma, sino del tipo de ensamblaje que tiene con otras políticas? ¿O de alguna manera el tema de los derechos humanos hay que pensarlo como un proceso singular en el cual de un lado los gobiernos lo van aprovechando, pero de otro hay una suerte de conquista de derechos que se va volviendo hegemónica en la sociedad? ¿Cómo pensás esta relación? Es interesante. Yo ahí hace poco discutía con un politólogo italiano ese tema, porque él decía: nosotros no podemos diferenciar derechos humanos de derechos sociales. Digo, bueno, está muy bien, en Europa me encanta que no diferencien, que diferencien, hagan lo que se les cante el culo en Europa. Acá es distinto. O sea, viste que la mirada eurocentrista siempre dice: lo que a nosotros nos pasa es lo que les tiene que pasar a ustedes en Occidente. La verdad que es muy complicado, porque el terrorismo de Estado en Argentina, que fue tan breve, pero que tuvo la particularidad única e inédita de la desaparición de personas, o sea, del Estado haciendo desaparecer a sus ciudadanos por diferencias políticas, que no es lo mismo que matarlos. Argentina no tiene 30.000 muertos. Tiene 30.000 desaparecidos, que es una condición aún peor, que es un delito que se sigue cometiendo. Pensá que hay solamente 60 cuerpos reconocidos, o 65 cuerpos reconocidos, 105 huesos rearmados sobre una lista de 11.000 que tiene la CONADEP y sobre una suposición de 30.000. Son ciudadanos que no están, ¿sí? Esa condición hace que realmente, cuando uno habla de derechos humanos, inevitablemente, indefectiblemente, lo ligue al tema del terrorismo de Estado, y que lo otro sean derechos, tal vez, humanos y sociales. Yo igual, tal vez no me tenga pelea con todo el mundo, pero digo, yo no puedo dejar de diferenciarlos. Para mí, cuando se habla de derechos humanos, lamentablemente en Argentina hay que relacionarlo directamente con el terrorismo de Estado, porque si no, aparte, el terrorismo de Estado y los daños que ha causado a esta sociedad sigue siendo algo que es poco aprensible, incluso para abogados que laburan derechos humanos, para psicólogos, para científicos sociales. No logramos entender la dimensión que tuvo el terrorismo de Estado y el daño que generó. ¿Cómo es el terrorismo de Estado hoy, Bruno? ¿Qué efectos actuales hay del terrorismo de Estado? Porque fue muy común para muchos de nosotros pensar que después del 2001 se había acabado el terror de la dictadura. Uh-huh. Entonces, una posibilidad es pensar que el terrorismo de Estado sobrevive en las víctimas y otra es pensar que sigue siendo parte de los condicionamientos colectivos más en un sentido amplio. ¿En qué sentido lo estás planteando? Hay dos cuestiones. El terrorismo de Estado combina estas dos cosas, ¿no? El terror y la eliminación de sus ciudadanos por diferencias políticas. Pero una eliminación que tenga que ver con eliminar parte del lenguaje. Digo, la desaparición lo que buscó era cortar un pedazo del lenguaje de esa persona, que no sale más. Si yo te mato, se pueden contar historias de vos, cómo te maté, las marcas en tu cuerpo. Entonces, si te hago desaparecer, lo que quiero es que no sale más de vos. Pero yo tampoco voy a poder hablar de vos. Porque mi objetivo era que no se hable, así que yo tampoco nunca lo voy a poder contar. Esa es la gravedad del terrorismo de Estado. Digo, eso sobrevive. Son lenguajes que se cortaron y que ni siquiera los hacedores, los victimarios. Cuando Garzón viene y de repente dice, a mí me extraña que los militares no reconozcan acá lo que hicieron. ¿Cómo lo van a reconocer si el plan era justamente no hablar más del tema? No era matar gente, era hacer desaparecer ese lenguaje. Es una contradicción del lenguaje. Por eso yo digo que una desaparición no se puede contar. Digo, es una imposibilidad, es una aporía, es irresoluble el tema ese. Entonces, eso sí sobrevive. Es un discurso sobrevive que hace que sea muy difícil de aprender con H ese tema. Ahora, el terrorismo de Estado combina el Estado policial. El Estado policial siempre sobrevive y siempre funciona. El Estado sigue eliminando a sus ciudadanos. Pero hay por diferencias sociales y por algo que nosotros vamos a tener que plantearnos alguna vez, que es dejarnos de joder con la Revolución Francesa y esas diferencias entre los derechos ciudadanos y los derechos del hombre, que se funda en el derecho a la propiedad. Nosotros seguimos regidos por el derecho a la propiedad y el Estado policial funciona defendiendo el derecho a la propiedad. El terrorismo de Estado en Argentina funcionó actuando sobre las ideas y sobre el lenguaje de los ciudadanos. Este Estado policial funciona sobre la defensa del derecho a la propiedad y mata a la gente de Jujuy o mata a los QUOM en Formosa o hace lo del indoamericano defendiendo la propiedad. Bien, creo que es uno de los detalles más interesantes y que es una discusión que acaba de sembrarse en el estudio y que seguramente dará mucho más para hablar, porque derechos humanos habrá, por lo menos durante los próximos 4 años, y análisis de la política nacional de los derechos humanos con relación también a lo que la sociedad puede llegar a plantear a partir de esto. Creo que será una linda discusión para poder retomar algún otro martes, porque creo que ha quedado pendiente y hay mucho para seguir charlando. Sí. Gracias, Bruno, por esta participación. Gracias, Diego, por el espacio que nos brindás martes tras martes en Clinamen, que seguramente pueden seguir escuchando a través de nuestro blog marencoche.wordpress.com. Ahí habrá repercusiones, comentarios, discusiones y más Clinamen en el aire del 88.7.